11:39 minutos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a detenernos en la jornada de hoy, en lo que va a ser el inicio de la nueva temporada, del próximo curso, en servicios como, por ejemplo, el que presta el Centro Guadalinfo en nuestra localidad. Lo cierto es que, como decíamos, con la llegada del próximo mes, este próximo lunes, 1 de octubre, va a arrancar la temporada en multitud de servicios que se prestan en nuestra localidad. Hemos hablado ya de algunos de ellos, el Patronato Municipal de Deportes, la Escuela de Música, la Ludoteca Municipal Gamonín, por ejemplo. Y luego, además, también pues están todas aquellas iniciativas, ¿no?, dentro del ámbito casi que de lo privado, que también comienzan, en realidad, con pues la llegada del mes de octubre. Y esa temporada también arranca en los servicios que se ofertan, cursos, talleres, actividades diversas, el uso diario, además, también, que ofrece el Centro Guadalinfo en nuestra localidad. Y queríamos conocerlo. Para ello, vamos a marcharnos hasta el Centro Guadalinfo y vamos a conversar durante los próximos minutos con su dinamizador, con José Luis Aranegas, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis Aranegas, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues ¿qué se prepara desde el Centro Guadalinfo para esta próxima temporada 2018-2019? Obviamente imagino que habrá, bueno, pues distintas líneas de actuación, algunas pues enfocadas en consolidar el trabajo realizado, ¿no?, durante los últimos años, y a lo mejor quizás, pues como estamos hablando de nuevas tecnologías, también vamos a encontrar cosas nuevas. Siempre todos los años hay cosas nuevas, y vamos dando pasitos, saltitos, ¿no?, avanzando, conforme van avanzando además también las tecnologías. Sí, un poco intentamos que el centro sea un referente en ese aspecto, ¿no? Que podamos recoger no inmediatamente todo lo que sale y todo lo que se da en nuevas tecnologías, que es mucho y bueno, casi inmediato, casi todo, hoy estará saliendo una aplicación nueva y una herramienta nueva y mañana habrá otra, o sea que no nos podremos adaptar tan rápidamente como sería deseable, pero bueno, intentamos acomodarnos en el sentido de ofrecer ayuda, ofrecer la formación necesaria para ir adquiriendo destreza con esas nuevas herramientas, con esas nuevas aplicaciones que desde el punto de vista tecnológico pues aparecen día a día, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que intentamos hacer, otra cosa es que lo consigamos. Por lo menos que nos suene, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la impresión en 3D en el Centro Guadalinfo, en cierto modo fuisteis pionero también aquí en nuestra localidad, ¿no? Con esa máquina, con esa impresora 3D y demás. Y bueno, pues como decía, siempre se intenta hacer, estar a la avanzadilla, ¿no?, de lo que es los avances tecnológicos también en nuestro municipio. Tener al menos ese referente en el Centro Guadalinfo. Sí, y además para un sector de población que quizás a lo mejor está más desfavorecida en ese tema, ¿no? No tiene tanta posibilidad de acceder, porque por ejemplo, en lo que hablaba de la impresión 3D, sí tengo constancia que había una máquina, o la hay, vamos, de hecho, en el instituto, y por lo tanto los estudiantes o los que cursan estudios allí tienen la facilidad o la posibilidad de acercarse a lo que es la impresión 3D, pero por ejemplo, personas mayores o niños más pequeños, no la tienen, porque bueno, es un recurso que tiene el instituto y es normal que se utilice por parte de los usuarios de ese instituto, ¿no? Poco pues el que nosotros la tengamos facilita que personas de diferentes edades o sobre todo personas adultas ya, que bueno, pues muchos jubilados que han pasado por aquí ya y que la han utilizado y que han imprimido y que han conocido cómo es eso de que una máquina imprime algo que luego se puede tocar y que yo puedo utilizar, por ejemplo, como un llavero o incluso fabricar una pequeña maceta, o sea, diferentes opciones, ¿no? Un poco es eso, ¿no? El intentar que esa población, esa parte de la población que tiene menos posibilidades de acceder a las nuevas tecnologías, pues tenga un punto donde pueda conocerlas, ¿no? Y pueda tener un primer contacto. Después, bueno, indudablemente, que cada uno tenga una impresora o que cada uno tenga el último móvil de última generación o demás, pues casi imposible, ¿no? Pero por lo menos que tengan el contacto y la posibilidad de llevarlo a cabo. Uh-huh. Bueno, tengan ese primer encuentro con esas herramientas, sepan cómo utilizarla, cómo funciona y para qué sirven, ¿no? Que es lo fundamental, claro. Y no nos quedemos atrás en el tiempo. Bueno, pues uno de los objetivos principales de la Red Guadalinfo, que bueno, pues trabaja en toda Andalucía, lo hemos dicho en muchas ocasiones, José Luis, cuando hemos hablado contigo, ¿no? El Centro Guadalinfo empezó con unos objetivos que afortunadamente se han ido superando porque la sociedad ha ido evolucionando también tecnológicamente y ahora pues esos objetivos legislativo van cambiando y bueno, pues nos llevan siempre a ofrecer otra línea de actuación, otras acciones que se tienen que emprender, pero que prácticamente siempre tienen que existir, porque es que es eso lo que decíamos antes, ¿no? La tecnología continuamente va cambiando y siempre hay cosas nuevas de las que hablar y de las que conocer, ¿no? En principio. Sí, y volver a hablar de cosas que se hacían antiguamente, pero que hoy tienen la posibilidad de hacerlo de otra forma. Unos dirán que más fácil, otros dirán que más complicado, otros dirán que más costoso. Habrá disparidad de opiniones, pero sí que es verdad que hay cosas que se hacían ya hace 20 o 30 años, pero que hoy con las nuevas tecnologías puedes hacerlo también, ¿no? Entonces, bueno, pues me comenta, tengo mucha gente ahora que está viniendo con temas de mecanografía, no sé si es porque hay algún tipo de bolsa de trabajo o de algo, que están pidiendo ya de nuevo pues que la gente tenga unas ciertas pulsaciones. Yo no había dado curso de mecanografía aquí nunca, pero tengo compañeros en la red que sí dan talleres o están dando talleres de mecanografía, ¿no? Pero se hace con las nuevas tecnologías, se hace con el ordenador, no con la máquina de escribir antigua que había que llevar a todos lados. Y bueno, pues de hecho, pues la gente que me está preguntando me lo estoy planteando. el instalar el sistema, que vamos, de hecho lo tenemos, o utilizar cualquier aplicación online que hay para eso, ¿no? Entonces, un poco ofrecer soluciones, ¿no? En este caso también, que la gente te demanda cosas que al momento dice, bueno, pero si esto ya es de, podemos decir, de otra época, ¿no? Pero es verdad que los niños hoy en día, pues cogen el teclado y aprenden con sus dos, tres, cuatro dedos, con todos sus defectos, y al final terminan por no saber escribir correctamente con el ordenador y aprovechar las capacidades que tiene ese ordenador al 100%. Pues sí. Pero bueno, los métodos cambian, pero lo que no cambia es lo básico, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, que vamos a tener que utilizar siempre. Así que, en cierto modo, pues también es lógico, ¿no?, que se vaya adaptando, claro, evolucionando, pero seguimos teniendo esas mismas carencias que hay que cubrir, ¿no?, en cierto modo. ¿Qué es lo que habéis preparado este año? Vamos a entrar en materia, si te parece, ¿no, José Luis? ¿Qué es lo que habéis preparado para esta próxima temporada, 2018-2019, en el Centro Guadalinfo? ¿Acciones, talleres, cursos? ¿Qué forma parte de ese programa? Sí, bueno, pues en principio un poco... el mes de octubre es un mes complicado. Octubre y noviembre es un mes complicado en el sentido de que se da la circunstancia que hay muchas acciones formativas que pertenecen a cursos programados por Junta Andalucía, por Mancomunidad, por diferentes organismos públicos, que, bueno, pues el hecho de que haya que solicitarlos, que haya que esperar que te los adjudiquen y el tiempo correspondiente de ponerlos en marcha, resulta que siempre en octubre y noviembre nos encontramos con muchas peticiones de sesión del aula. Sesión del aula, explico, es un poco pues que ese organismo necesita dar un módulo de informática de X horas y no hay otro aula donde puedan impartirlo. Y entonces se solicita y se le concede el utilizar el Centro Guadalinfo para impartir esa actividad concreta de ese módulo informático, ¿no?, podemos decir. Entonces, muchas veces nos vemos con muy poco tiempo en estos dos meses, porque realmente son cursos también que son amplios en cuanto al número de horas, vienen todos los días los alumnos, porque son cursos que a lo mejor están subvencionados y los alumnos incluso cobran una pequeña ayuda por asistir y demás. Y entonces, pues, en el caso concreto ahora, de un mes de octubre, pues tenemos uno que, bueno, pues nos roba un poco casi toda la mañana, o por decirlo de una manera, la mitad de la mañana, ¿no? El horario quizás preferido por los usuarios, que es a primera hora, para luego tener el día libre para, bueno, pues ir a la plaza o hacer un trámite o simplemente dedicarse a las tareas del hogar, ¿no? Entonces, bueno, pues este mes de octubre, ya digo, lo tenemos un poco atípico. Y casi toda la actividad propia del Centro Guadalinfo, ya digo, está abierto todos los días, y todos los días hay, por ejemplo, este taller de nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo durante el mes de noviembre, pero para este grupo de alumnos que pertenecen a un curso de, creo que de Mancomunidad o de Diputación, no estoy muy seguro en este caso. Y entonces toda la programación propia se la vamos a buscar en el horario de tarde, porque es cuando tenemos las horas libres, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hemos programado o hemos querido darle importancia a un tema concreto, que es el tema de la robótica, ¿vale? De enseñar a, sobre todo a los niños, pero hemos abierto todo el abanico para que puedan también las personas adultas acercarse y comprobarlo, porque, bueno, además el la semana que viene pues me desplazo a Granada a un evento que se llama Jam Today, que es una especie de encuentro de programación amateur, podemos decir. Son sobre todo niños de primaria y secundaria que, bueno, pues han aprendido a programar con Scratch, que es un programa gratuito que pueden conseguir perfectamente y demás, y se hace una especie de encuentro con un reto, un objetivo, que es programar un juego educativo, ¿no? Yo me he desplazado más básicamente como observador, porque eso se quiere, es una iniciativa europea, pero se quiere replicar y se quiere poner en marcha en todas las provincias andaluzas. Se ha hecho ya en Almería, se hará en Granada, y bueno, pues Cádiz tiene la intención de desarrollar esa Jam Today, ese encuentro de jóvenes, que son 3 días, donde, bueno, pues están programando, y al final, bueno, pues hay alguien que se lleva el premio porque programa el juego educativo ganador, ¿no? Entonces, como se quiere replicar aquí, vamos a estar presentes. Y en ese caso, bueno, pues yo quiero también, hay muchas posibilidades que esa Jam Today de Cádiz se haga aquí en Ubrique, sí. ¿Vale? Pues preparar también a los niños y demás en lenguajes de programación, y la robótica pues nos ayuda a eso precisamente, ¿no? Porque el taller de robótica no solamente consiste en montar con piezas cualquier artilugio, sino dotarlo de capacidad de movimiento o incluso de decisión, ¿no? Es decir, oye, pues, te encuentras un obstáculo, pues dobla a la izquierda, dobla a la derecha, o sea, hay que programar ese robot, ¿no? Entonces, por eso viene un dar un poco las tardes de Guadalinfo de robótica, y vamos a hacer diferentes talleres de robótica. No he puesto horario, porque es verdad que tú lo has dicho al principio en la introducción, que bueno, casi todos las empresas privadas y organismos públicos, pues tenemos una batería de ofertas, de actividades para todos los públicos impresionante, ¿no? Y cuadrar los horarios pues sería imposible. Si yo pongo un taller de robótica los lunes a las 4 de la tarde, pues lo mismo coincido con el inglés, con el fútbol, con la natación o con cualquier otro, ¿no? Entonces hemos abierto todo el horario, o sea, en el caso de taller de robótica, pues vamos a tener grupos los lunes, los miércoles y los jueves por la tarde. ¿A qué hora? Me da igual, habrá niños que se interesen y puedan venir a las 4, habrá niños que se interesen y puedan venir a las 5 y habrá niños que se interesen y puedan venir a las 6. Claro. Pues iremos conformando grupos en función de la disponibilidad de niños, ¿vale? Entonces, toda la tarde, de esos lunes, miércoles, jueves, va a ir dedicada a robótica, tanto para niños como otra actividad que queremos hacer, que es robótica en familia, ¿vale? Ya de aquí hago el llamamiento un poco en el sentido de que los padres vengan acompañados de los niños, aquellos que puedan, indudablemente. Claro. Pero sí que es verdad que muchas veces, bueno, pues los padres desconocen esa vertiente fácil que hay de iniciarse en ese mundo y de ayudarle a sus hijos en un poco su formación futura, ¿no? Porque de aquí a muy pocos años la robótica puede que se convierta en una asignatura más. De hecho lo es. De hecho yo leí recientemente un artículo en el que robótica o programación informática eran asignaturas en colegios en España, no en nuestra comunidad, en otras comunidades, pero sí que era algo que, bueno, poco a poco se estaba implantando, ¿no? como asignatura, como materia dentro del currículum que hay que ofrecer, que hay que dar en lo que es un curso escolar, ¿no? O sea que sí, que es el futuro, en realidad. Sí, sí, de hecho hay colegios aquí en Cádiz que no la tendrán como una asignatura curricular, me imagino, no creo que llegue a tanto, pero sí que han montado aulas específicamente para dar programación. No sé si como actividad extraescolar o como, no sé cómo lo pueden encuadrar dentro de del colegio, ¿no? De lo que es no será una asignatura obligatoria, pero sí que es verdad que creo que en San Fernando y en Chiclana pues hay dos colegios donde se da este tipo de asignatura, ¿no? De programación, lo que un poco se conoce como método STEM, ¿vale? Las siglas en inglés, que volvemos siempre a lo mismo cuando hablamos en tecnología, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la programación te lleva a, no solamente pensamos a lo mejor en que cuando hablamos de programar es para crear un software, sino que también es una forma de resolver problemas, ¿vale? O sea, la programación lo que hace al final es resolver un problema, es crear un algoritmo que soluciona algún trabajo, alguna función que tenemos que realizar, ¿vale? Bueno, pues el trabajar desde niño en programación lo que hace es que le beneficia en otras asignaturas, claro. Porque al final organizan la información y la tratan de forma programada y les cuesta mucho menos asumir o tener, recibir la asignatura que uno que tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, ya digo, no solamente es importante por eso, sino porque le va a redundar en todas las asignaturas que tenga en el colegio. Uh-huh. Y bueno, pues la parte esa un poco más también de unir lazos, ¿no?, con lo de la asignatura de robótica familiar, el hecho de que los padres se interesen por lo que le interesan a los niños y tienen algo en común, ¿no?, que también esa perspectiva, bueno, puede resultar interesante, ¿no?, no solo por lo que pueda ser la adquisición de conocimiento, sí, ¿no?, claro, para uno como para otro. En el tema de robótica en familia, pues un poco también hemos perdido, creo que hemos perdido, lo mismo estoy hablando... o estoy generalizando demasiado, ¿no?, pero creo que hemos perdido esa faceta de jugar con nuestros niños, ¿no?, o se está perdiendo, y bueno, pues puede ser una buena herramienta pues para volver a jugar, porque realmente estás jugando, pero al final estás consiguiendo que aprendan, y además tú te estás llevando también esa formación, o sea que en realidad pienso que un buen método para tener un par de horas, hora y media, no es mucho lo que vamos a poner, para estar un rato con nuestros niños, solventar problemas, porque al fin y al cabo lo que ponemos en robótica son problemas, o sea, queremos algo, una máquina que ande hacia adelante y hacia detrás, pues a lo mejor es un problema sencillo, pero es un problema, ¿no? Pues que ellos se pongan de acuerdo cómo lo pueden solucionar, y es algo que ya se está empezando a hacer en otros centros, en otras comunidades, y que está generando muy buenos resultados. Pues la verdad que sí, la robótica y la programación, que ya no solo son temas dedicados o destinados solo para los profesionales, para los ingenieros, sino que también se puede aprender, ¿no?, entre los escolares, en la escuela y en este caso, pues en el Centro Guadalinfo, ¿no?, que ofrece esa posibilidad bueno, pues conocer toda esta materia. Me decías que entonces sí, la jornada de los lunes, miércoles y jueves reservamos las tardes para eso. Ahí también va incluido el tema de impresión 3D, ¿eh? O sea que realmente robótica e impresión 3D van un poco de la mano, porque realmente después para hacer el robot lo mismo vamos a necesitar algunas piezas, una rueda, yo qué sé, una carcasa, algo que vamos a tener que imprimir, porque no, bueno, vamos a intentar utilizar elementos reciclados también, pero habrá cosas, por ejemplo, la rueda es mucho más fácil que un tapón de una botella, que ya lo hemos intentado, pero que patina mucho en una mesa. Pues con la impresión 3D creamos una rueda que sí funciona bien, ¿vale? Pues diseñar esa rueda con el tamaño concreto que queremos en ese momento e imprimirla, mandarla a imprimir, con lo cual también el robot es parte nuestra, ¿no? O sea que lunes, martes y miércoles, ya no me acuerdo cuándo se hizo lunes. Lunes, miércoles y jueves. Miércoles y jueves, ¿no? Sí. Pues vamos a tener esas actividades de robótica para niños, pero que bueno, que también se engloba un poco el tema de impresión 3D, ¿vale? Vale. Por otra parte, después tenemos otro taller para los martes también por la tarde. Este sí que empezaría a las 5 de la tarde, de 5 a 7 aproximadamente. Es de uno de los grupos que usuarios que suelen venir todos los meses, que vienen constantemente, ellos siguen aprendiendo cosas, y un poco lo menciono por abrir un poco a aquellas personas que les pueda interesar. El taller se llama Edición de Medios Digitales, pero ese nombre que así tan redundante, lo que vamos a hacer básicamente es que con nuestras propias fotografías de nuestro móvil o de nuestra cámara digital, poder crear películas, bueno, pues que esas fotos pasen una especie de presentación con su musiquita correspondiente, que le podamos meter texto, ¿vale? Es un poco hacer un pequeño vídeo con aquellas fotos que hemos hecho en nuestra cámara o en nuestro móvil, ¿no? Que en definitiva es un producto que suele utilizar mucha gente, porque es verdad que realizamos 100, 200, 300, 400 fotos en un móvil, y luego verlas una, otra, nos cansa bastante. Pues lo mismo un vídeo con su musiquita, con su explicación, con sus textos, pues siempre es mucho más agradable, ¿no? Y entonces todos los martes del mes de octubre, a partir de las 5, el que quiera pues aprender cómo hacer con su foto una pequeña película, ¿vale? Pues puede venir e inscribirse, ¿vale? Que no hay ninguna limitación en cuanto a edades, ni hay que pagar nada, como siempre, ¿no? Con todos los cursos, los talleres gratuitos. no hay limitación de edades. ¿Tenéis limitación de cupo de plazas para participar en los talleres? Pues generalmente yo nunca lo digo, pero es bastante poco probable que, bueno, no sé, ojalá, ¿no?, tengamos que hacer dos grupos. Pero el centro cuenta con 17 puestos disponibles, o sea, 17 ordenadores donde se pueden sentar 17 personas, con lo cual ese sería el cupo. Si tenemos en cuenta que muchas veces cuando, o hace unos años, cuando se iba a un aula de informática y demás, pues los cursos se daban a un ordenador por cada dos alumnos, pues podríamos multiplicar 17 por 2, tendría capacidad el centro, con lo cual es muy improbable que no, que lleguemos a ese número. Ojalá hubiera más de 17 y hubiera que hacer dos grupos, pero por eso nunca hago referencia a la capacidad, al número de plazas, porque realmente tenemos ubicación para todos, ¿no? Claro. Bueno, pues son los talleres que se han destinado, como decíamos, para la jornada de los lunes, los martes también, miércoles y jueves, entre robótica y el de edición de medios digitales. Y mientras el de edición de medios digitales comienza ya en octubre, el de robótica sí que me ha dicho que en noviembre o comenzaría o también en octubre. Sí, bueno, comienza también en octubre también. Lo que sí es verdad que si miramos los carteles un poco la fecha, en el caso del taller de robótica no hemos puesto cuándo comienza. Empezaría indudablemente la semana que viene, ya no nos daría tiempo porque hay que crear los grupos y demás, pero seguramente la segunda semana de octubre estaríamos ya con algunos niños para poder empezar, ¿vale? Pero el que esté interesado, pues al inscribirse ya nosotros le iremos diciendo, pues mira, pues si hay grupos para que empecemos el próximo lunes, pues empezaremos el próximo lunes, ¿vale? Que no hemos puesto fecha en ese caso, ni hemos puesto horario, un poco por eso, por adaptarnos un poco a todas las actividades extraescolares que sobre todo los niños tienen, ¿no? Claro, porque ahora llega un momento en el que hay que coordinar, hay que hacer un cuadrante, claro, ¿no? Claro, como uno es padre también y tiene ese problema, pues indudablemente, si yo digo, voy a poner un curso los lunes a las 5 de la tarde, pues lo mismo me veo solo. Y en cambio, si lo programamos a las 6, pues resulta que se me llena el centro. Porque coincide que no hay toda esa, o ese hueco de horario, está libre en los demás aspectos de actividades extraescolares que existen, ¿no? Entonces lo he dejado abierto en ese sentido, conforme se vayan poniendo en contacto conmigo, iré preguntando qué día le viene mejor, qué horario le viene mejor, e iré asignando grupos. Los talleres de robótica con tres niños se pueden hacer, o sea que no hay ningún problema. Bueno, talleres de robótica y cualquier otro taller, o sea, el mínimo que siempre nos pide el consorcio, que es la entidad que gestiona Guadalinfo, es que al menos haya tres usuarios, ¿no? Uh-huh. Con lo cual tampoco hay mucho problema para decir que no a una actividad, ¿no? Que aunque haya tres usuarios, la podemos poner en práctica. Pero en el caso de robótica, además, tenemos tres kits de robótica, con lo cual siempre vamos a hablar de ese número, ¿no? De tres, ¿no? O tres grupos de dos, o tres grupos de tres, o tres niños, ¿no? Claro. Con lo cual me da igual el número de niños que haya en cada horario. Bueno, eso como decía en cuanto a lo que va a ser la programación de cara a los cursos que se van a llevar a cabo en el Centro Guadalinfo. Pero el Centro Guadalinfo además también es sede de otra serie de iniciativas y actividades que se llevan a cabo en nuestra localidad. Algunos de esos iniciativas pues forman parte de proyectos que con los que se trabaja pues de manera un poco ya más particular, ¿no? Más concreta, pues proyectos a nivel empresarial, con el comercio local o con los propios centros educativos. En ese marco también vais a trabajar, ¿no?, de cara a esta nueva temporada. Sí, de hecho, el año 2019, para los centros, para los que somos Centro Guadalinfo, va a suponer un cambio en ese aspecto, ¿no? De hecho, se nos va a obligar a tener un proyecto activo en cada centro de toda Andalucía. Cada uno puede crear uno propio o trabajar en el proyecto de alguien que se haya creado, ¿no? Entendiendo como proyecto, bueno, pues el desarrollo de una serie de actividades enfocadas a conseguir un objetivo, ¿no? Entonces eso, claro, ya este último trimestre como que nos estamos empapando de ese tema de proyecto y estamos ya dándole vueltas un poco a qué llevar a cabo. No obstante, aquí siempre, el Centro Guadalinfo, yo por mi formación y demás, siempre he trabajado en esa línea, ¿no? En intentar sacar cosas, proyectos y demás que de forma colaborativa podemos llevar a cabo, ¿no? Y bueno, como tú comentabas, pues un tema que se trabaja bastante aquí en este centro, es el tema del soporte, podemos llamar soporte TIC, a emprendedores o a empresarios, ¿no? La ayuda que podemos ofrecerles para que digitalicen su negocio o aquellos que ya han digitalizado su negocio puedan pues mejorar en aspectos como puede ser el posicionamiento o bueno, mejorar las ventas que tengan si tienen un comercio electrónico, ¿no? Entonces, en ese aspecto siempre estamos dándole vuelta, intentando cascar todo lo que podamos para poder después entregárselo a ellos, ¿no? Y ahora vamos a empezar, porque precisamente hoy tenemos una reunión con un responsable de Google, para Google España, para poder ayudar a todos los comercios y a toda la... No solamente vamos a hablar de... Bueno, voy a centrarlo en comercio, pero bueno, cualquier edificio, monumento y demás, también entraría aquí para Google, lo entiende como negocio, ¿vale? Uh-huh. Pues para poder ubicar esos negocios dentro del mapa, ¿no? Que muchos de ellos ya están, algunos porque los propios dueños lo han colgado, y otras veces porque Google ya automáticamente ha detectado que hay una zapatería en tal sitio y ya la ha ubicado. Pero, curiosamente, el responsable de esa zapatería ignora que está en Google Maps. Muchos ven, mira, pues estoy en Google Maps, pero yo no he hecho nada para estar ahí, ¿no? Lo ha hecho Google, ¿vale? En su afán de dar información y demás. Bueno, pues vamos a tener esos talleres, seguramente ya en noviembre, con la colaboración de Google, en el aspecto de, bueno, pues que, por ejemplo, hasta ahora, algo que hemos concretado hoy, ¿no? Hasta ahora, cuando tú solicitabas estar en Google Maps, de que tu negocio apareciera ahí, pues una vez que ya te dabas de alta, que es gratis, completamente gratis, pues tenías que esperar que te mandaran una tarjeta postal con un código, que luego tendrías que entrar en una página web y bueno, pues verificar que eres tú el dueño del negocio, ¿no? Bueno, pues desde hoy el Centro de Info ya puede hacer esa función. O sea, alguien quiere ubicar en el mapa su negocio o quiere reclamar su negocio, porque ya digo, puede ser que Google ya lo tenga ahí puesto, pero yo quiero meterle fotos, quiero meterle comentarios, o quiero meter el horario de un proyecto no abierto y demás, porque eso, bueno, Google lo ha dejado en blanco. Bueno, pues pueden venir al Centro de Info y desde aquí le verificamos la propiedad de ese negocio, con lo cual a partir de entonces ya pueden, ya digo, cambiar la foto, la portada, ubicar perfectamente el sitio, porque por ejemplo esta mañana hemos hecho una prueba con la parroquia y bueno, pues el puntito típico de Google, sí, estaba en la puerta de la sacristía. No está mal ubicado, pero bueno, la puerta principal de la iglesia está a la calle contraria. Pues bueno, pues lo hemos podido ubicar ahí, ¿vale? Pues todo ese tema se puede hacer si tú eres el dueño verificado de ese negocio o de ese lugar, ¿vale? Y tendrías que hacer ese proceso que hemos dicho antes. Hoy en día, bueno, desde hoy ya se puede hacer, ya tenemos la aplicación aquí en nuestro móvil, pues se edita, se solicita, se nos ofrece un código, lo escaneamos con esta aplicación que tenemos aquí y automáticamente yo estoy validando que es el propietario de ese negocio. Indudablemente no va a venir cualquiera y le voy a validar a cualquiera. Tiene que ser el propietario, pero sí que es verdad que es un trámite que, bueno, pues agiliza. Y aparte, bueno, pues vamos a hacer esos talleres en colaboración con Google para que la gente aprenda qué es eso de Google Maps, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo aprovechar, cómo puedo colocar ofertas ahí. O sea, la verdad es que tener presencia online de una forma muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy cómoda y gratis, ¿vale? Y también vamos a solicitar, que seguramente será en estos días, que Google nos va a dejar una cámara de 360 grados, con lo cual también todos esos negocios que quieran, y seguramente pues lo haremos también con diferentes lugares de Ubrique, pues vamos a poder captar imágenes 360 grados para colocarlas ahí en Google Maps, ¿vale? Con lo cual un comerciante pues puede enseñar cómo es su tienda por dentro, ¿vale? Un momento podemos visitarlo y verlo cómo es por dentro. O sea, que durante 45 días nos ceden esa cámara y vamos a poder, pues, un poco mejorar la presencia de Ubrique, de todos sus comercios, de todos sus lugares más emblemáticos, pues, en el Google Maps. Esto sería lo que sería trabajar en un proyecto, ¿no? El proyecto podría ser, pues, no sé, podríamos llamarlo Google Maps, si queremos, pero es intentar que, bueno, pues, todo el pueblo, o todo el entramado empresarial y comercial, pues, pueda estar bien ubicado, y que la gente pueda encontrar en el mapa todos los comercios que hay en Ubrique, ¿no? Uh-huh. O sea, que eso es un proyecto, aunque realmente no lo estamos trabajando como proyecto, ¿vale? Pero sí que sería un poco eso. Sí que no, nos puede servir para conocer casi que José Luis un poco más cómo funciona, ¿no? Porque, bueno, el Google Maps lo conocemos todo, y yo no sé si recuerdan los oyentes de Radio Ubrique cuando, bueno, pues ese vehículo iba captando las imágenes, ¿no? A través de nuestras calles, ¿no? Pasándose por nuestras calles, recogiendo todas esas imágenes y demás. Pero claro, hay espacios a los que no se puede acceder con el vehículo. Y esos espacios, por ejemplo, son los que podrían incorporarse ahora, ¿no? Ya no solo estamos hablando de comercios que puedan ser interesantes, sino también de espacios, de estructuras, ¿no? Que podemos tener en nuestra localidad que no están fielmente reflejados, ¿no? En Google Maps. Sí, sí, yo te digo, espacios públicos o lugares de cierto interés, porque yo lo comentaba, ¿no? pues seguramente el coche ha pasado por la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, ha pasado por la calle Jesús, vemos ahí con el Street View que está la iglesia tal, pero no vemos más, ¿vale? Pues podemos ubicar la plaza, esta cámara ahora en el centro de la Plaza del Jardín, y que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo pueda ver cómo estaría in situ si estuviera en la Plaza del Jardín. O sea, ve una panorámica de 360 grados, puede mirar a su alrededor, arriba o abajo, y ver cómo es la Plaza del Jardín. A lo mejor es muy simple, ¿quién va a querer ver esto? Bueno, pues hay gente que conoce el mundo de esta forma también, ¿no? Porque no tiene otras posibilidades, ¿no? Pero no solamente ahí, sino que podemos entrar dentro de la iglesia y ver cómo es la iglesia por dentro. O sea, la información que le estamos dando a cualquier ciudadano es mucha, ¿no? Y lo que hay que ver es que ya esto muchos municipios, muchas grandes ciudades ya lo utilizan. Nosotros tenemos que subirnos ahí al carro, ¿no? A nivel de turismo y demás, es algo que se utiliza bastante, el Google Maps, encontrar el sitio, ver cómo es. Las casas rurales, por ejemplo, ¿no? Casas rurales, es verdad que la mayoría tiene su página web o está en algún portal concreto de estos de reserva y tienen, bueno, pues 10, 15 o 20 o 30 fotos, la que quieran, ¿no? Pero no dejan de ser fotos, ¿no? El coger al usuario y meterlo dentro de la casa y que parezca que está dentro mirando hacia un lado o hacia otro, pues otra forma de llamar la atención, ¿no? De captar al cliente. Y eso lo podemos hacer ahora durante 45 días cuando nos remitan la cámara, pero lo podremos hacer y podremos ponerlo en la red, ¿no? Oye, pues te vamos a decir que nos pongas, ¿eh? Porque aquí no estamos. Estoy metida yo aquí en el Google Maps y no aparecemos, no aparece Radio Ubrique. Por cierto. Pues es muy fácil. Esto te vamos a enganchar para que nos coloques ahí también. Y formar parte de ese proyecto, ¿no? Para aparecer también en Google Maps. Porque sí que es cierto que también echando un vistazo. Hay muchísimos establecimientos, además, particulares que tú decías, ¿no? Bares, espacio, bueno, tienda de alimentación, Pepe Canto que está aquí al lado, ¿no? Aparece en el Google Maps y nosotros no estamos, pues nada, habrá que aparecer, ¿no? Sí, sí, además, muchos de ellos, ya digo, muchos de ellos será porque Google los ha dado de alta en sí, porque encuentra la información en diferentes, yo qué sé, en la Cámara de Comercio, donde sí. sea, donde se encuentran los registros tal, y resulta que, bueno, pues Google te da de alta ahí, pero bueno, lo mismo no tiene número de teléfono, la dirección no es concretamente la que debería de ser, y bueno, pues la oportunidad que tenemos ahora es de que podemos modificarlo y que podemos tomar el control de esa página también, que muchas veces es importante, ¿eh? Claro, porque sí. en Google Maps la gente también puede vertir opiniones, ¿vale? Y si Google me ha ubicado malamente, ¿vale? La gente va ahí a ese sitio, porque además Google tiene el cómo llegar y lo pone y tiene el GPS y llega, te lleva hasta la puerta. Y tú cuando llegas allí dices, bueno, pues aquí no hay nada. Pues eso es opinión contraria o mala al canto. Yo no me estoy enterando de que hay una crítica en torno a mi negocio que no es culpa mía y que se puede solucionar de forma muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que deberíamos de todo el que tenga un negocio, todo el que tenga algún tipo de por ejemplo, una casa rural o algo, que también hay muchas, ¿vale? Y que, bueno, pues aparecen ubicadas en medio del campo de forma rara, ¿vale? Porque, claro, carretera, no sé qué, no sé cuánto, Google lo interpreta a su manera, ¿vale? Y las coordenadas luego las pone a su manera. y bueno, pues al usuario le fastidia bastante, ¿no? El otro día me contaban un caso de una caza rural en el Gastor, concretamente, ¿vale? Que bueno, pues el dueño ha ubicado en Google Maps la casa rural, pero en su propia casa, porque él donde atiende. Claro, en su propia casa, ¿no? la referencia bueno, pues, a su casa, ¿no? Pues veíamos cómo a través del dinamizador, decía, oye, esto mejor que ubique en la casa donde está, que la claro gente sepa no, dónde está. Porque no es real. Bueno, pues, claro, no es real. Y la gente cuando buscaba casas en el Gastor, utilizaba Google Maps para ver casas rurales y mucha gente no quiere vivir, o sea, no quiere alquilar una casa rural dentro del núcleo urbano. Y se pensaba que esa casa era la casa rural. Y decía, esto no coincide las fotos que hay aquí claro. con esto que está en una calle y aquí se ve un pedazo de campo tremendo. Entonces parecía que era un engaño. Claro. En el momento en que ha ubicado, pues la cantidad de comentarios que le han llegado y la cantidad de clientes que están pidiendo por su casa ha cambiado notablemente. Lo y esto es un claro hecho real, que no si... Es que el Google Maps, como funciona en una gran ciudad a cómo funciona, por ejemplo, en los pueblos, no hay una diferencia enorme. Tú te vas con el Google Maps en cualquier ciudad importante, desde, bueno, pues las imágenes, cómo estás captada, los detalles, la fidelidad, ¿no?, de esa realidad, claro. pues es mucho mejor que lo que hay aquí, ¿no?, en Ubrique. Con el Google Maps nos metemos aquí. También quizás porque nosotros conocemos la realidad, esto es la de la ciudad, no la conocemos, ¿no?, que también puede ser. Pero bueno, cuando nos metemos con el Google Maps, por ejemplo, yo estoy ahora aquí media, como decía, no aparece, ¿no?, en Radio Ubrique, ¿no?, en el Google Maps. Luego me voy a Iglesia del Jesús, que está aquí al lado, y la foto que me aparece así pincho, una foto, una panorámica de Ubrique. En fin, que no es tan exacto, ¿no?, como sí que puede ser en otras grandes ciudades. También eso, en cierto modo, es lógico, ¿no? Y bueno, pues hay que intentar, estar en todas partes, y esta es una herramienta más que se puede utilizar, ¿no?, para promocionar, para dar a conocer, pues desde tu negocio hasta también, bueno, pues lo que es el turísticamente el municipio, ¿no? Sí, claro, es que realmente hay que pensar que ya cada uno disponemos de un teléfono inteligente en el bolsillo, y cada uno, yo creo que después con los comerciantes siempre tengo lo mismo, o sea, ellos me dicen, no tengo tiempo ni de coger el móvil, ¿cómo voy a...? Será todo lo inteligente que sea, pero yo estas cosas no las conozco porque no tengo tiempo, ¿vale? Hay que buscarlo. Pero el usuario normal, el de la calle, tiene todo el tiempo del mundo. Vamos a decir que tiene todo el tiempo del mundo. Utiliza mucho el móvil. El otro día estaba en un curso sobre seguridad en la red y bueno, las estadísticas dicen que estamos al día unas 3 horas mirando la pantalla del móvil, que es una bestialidad. Uf. O sea, ni la televisión ha llegado a esos niveles de, o sea, 3 días diarias, o sea, hace 3 horas cada día, que no separamos la vista de la pantalla del móvil. Eso puede ser bueno o malo, pero desde el punto de vista de un comercio, ahí tienes que estar. Y aunque seas el comercio de la esquina, de la pequeña tienda, de tal, que a mí esto dando más tecnología, mira, esto es gratis, no hace falta que dediques un gran tiempo. Si alguien llega aquí de fuera y busca algo de alimentación o de tal, o tiene una pequeña, una zapatería y demás, lo primero que va a echar mano es del móvil, lo primero, o sea, porque lo hacemos nosotros. Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando me estará dando la razón. O sea, yo cuando voy a un sitio ya, antes que perderme, cojo el Google Maps y a preguntar, ¿vale?, que me lleve donde sea, ¿no? Entonces, aquí está, es gratuito. Lo podemos llevar a cabo. De eso ya digo, yo estoy viendo aquí, como tú dices, besando negocios que hay aquí, y bueno, y algunos negocios que ni conozco yo, ¿eh? Algunos por aquí, pero bueno, que los ve, y nada más que tú lo ves, bueno, pues dices, bueno, está la foto en la del Street View, no tienen el número de teléfono, no ponen el horario en el que está abierto, bueno, pues esto lo ha cogido Google del tirón, ¿vale? Hay otros que sí, ¿eh? Hay otros que uno tienen toda la información, que están, y bueno, ¿por qué no dar toda esa información y ofrecerle esas posibilidades al cliente que lleva el móvil y que está en la calle y que es el que yo puedo captar? Oye, José Luis, los que estén interesados, que nos están escuchando en este momento, decías que Google te va a facilitar durante 45 días esa cámara fotográfica de 360 grados para que se capten imágenes del municipio, de bueno, aquellas personas que puedan estar interesados, quien quiera, bueno, pues que aparezca su comercio, el interior, y quiera poner en Google mal esas imágenes, pues tiene oportunidad de hacerlo. ¿Qué hacen? ¿Se ponen en contacto contigo, Guadalinfo? ¿Cómo se gestiona esto? Sí, si hay alguien que nos está escuchando y que quiere, que está interesado, pues simplemente que venga. Esto es una de las actividades que muchas veces nosotros, intentaré ahora, porque la reunión ha sido esta misma mañana, antes de que me llamarais, pues programar la actividad, ¿vale? Lo mismo podemos programar una actividad en este mismo mes de octubre, en el horario que podamos tener libre, de cara a, bueno, pues a enseñárselo a un grupo de personas, o a un grupo de empresas, o a un grupo de comercio, ¿vale? Seguramente trataremos con las diferentes asociaciones y demás para poder comunicarnos con ellos. Pero si cualquiera me ha escuchado, esto es un tipo de actividad que nosotros antes dije que era mínimo 3 personas para dar un taller. En el caso de soporte TIC a emprendedores y empresas, no tengo ese mínimo, con lo cual yo puedo dar soporte a una sola empresa, a un solo comerciante, ¿vale? Vamos, lo tengo permitido y cuenta como una actividad más del centro, ¿no? Entonces, cualquiera que esté interesado, pues puede venirse por aquí, pues llamarme y cuadramos el horario y decimos, oye, pues mira, yo te lo puedo enseñar a tal hora, o te podemos hacer tal día, y lo podemos hacer con una sola persona. No hace falta que juntemos aquí a 15 comerciantes para dar el taller, ¿no? Que lo haremos también. O sea, programaremos una actividad para hacerlo en grupo, porque muchas veces también en ese grupo aparecen iniciativas o dudas o soluciones también, que pueden venirle bien a todos, ¿no? Y de cara a lo individual, por lo menos centramos mucho en el problema de ese comercio y no estamos viendo que no estamos solucionando otros que pueda tener, ¿vale? Pero cualquiera que esté interesado con venirse por el centro, aquí en la biblioteca, pues cuadramos el horario y en este caso de Google Maps, pues actualizamos su ficha o la damos de alta, ¿vale? O la recuperamos, porque seguramente a lo mejor no es ni suya la ficha, sino que alguien la ha creado o Google directamente la ha creado. Bueno, pues tenerlo en cuenta entonces, ¿no? Esa formación que se puede recoger y que se puede ampliar en Google Maps y que nos puede servir pues para mucho, ¿no? Para el uso diario, pues precisamente como usuario, hasta pues para promover, ¿no? Lo que son nuestros propios comercios y negocios en estas herramientas de trabajo. José Luis, ¿qué más nos queda por decir en torno a lo que es la nueva temporada que arranca en el Centro Guadalinfo ahora con la llegada del mes de octubre? Sí, bueno, en principio ya digo, animar a los niños, a los del taller de robótica, que se inscriban. Sí se me ha quedado un taller también que daremos a final de octubre, el 29 de octubre concretamente, por la mañana, de 10 de la mañana a 11 y media, que va dirigido a desempleados. Este sí va con un objetivo claro, que es para aquellos que estén desempleados, donde vamos a enseñar cómo utilizar la sede electrónica del SAE, ¿vale? La oficina virtual, podríamos decir, del SAE. Tenemos muchos usuarios que llegan aquí para determinadas acciones, yo qué sé, renovar la demanda, que les pidan algún tipo de certificado, y continuamente tenemos problemas porque la gente no sabe muy bien que esto lo pueden hacer por internet y demás, ¿no? Entonces vamos a hacer una jornada de una mañana nada más, de hora y media, 2 horas como mucho, en el que vamos a explicar ese portal, cómo se puede acceder, qué claves necesito, cómo tengo esas claves. Aparte, bueno, pues todo lo que puedo hacer, que puedo solicitar la cita previa, que puedo sellar, que puedo actualizar mis datos o incluirlo en el currículum, que puedo en mi perfil determinar qué profesiones quiero que me avisen cuando haya un empleo y demás. Pues todas esas acciones que, bueno, pues todo el mundo iba hasta ahora, o bueno, ya viene mucha gente aquí a Guadalinfo, ¿no? Pero que íbamos presencialmente allí, pues que sepamos que se pueden hacer vía online sin problema ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer ese pequeño taller de una mañana, de hora y media a 2 horas, el 29 de octubre, para manejar ese portal, ¿no? Para que la gente aprenda a manejar el portal, ¿no? Ese era un taller que se me había quedado por ahí antes cuando te estabas hablando y no lo había visto, ¿vale? Y ya digo, la semana que viene tenemos la Young Today, la presencia de la Young Today el fin de semana que viene, con lo cual ya avanzo que el centro estará cerrado el viernes que viene, porque la Young Today es viernes, sábado y domingo. El viernes tendremos cerrado y estaremos en Granada pues aprendiendo cómo se organiza ese evento, para que luego intentemos que ese evento se haga aquí, concretamente en Ubrí, que se va a hacer en Cádiz, uno, pero que intentaremos que, bueno, pues lo podamos ver en directo aquí, ¿no? Aquí ya se ha hecho algo con SCRA y el Instituto de los Remedios, pero bueno, en este caso es algo un poco más diferente y bueno, pues es algo que, bueno, pues lo pueden aprovechar los más jóvenes, los niños y demás, y es una forma de divertirse. Además, está muy bien organizado porque tiene un coste de 6 euros, creo, para los usuarios, pero bueno, se les da de comer, se les da sitio donde pueden poner el saco de dos, porque es todo, es intensivo, o sea, no se sale del recinto, son los 3 días allí, y hay charlas, talleres, o sea, que aparte de que tengan que programar un juego educativo los participantes, pues viene mucha gente para enseñarles cosas, ¿no?, de programación y de, en este caso, de temas de juegos, ¿no? Y bueno, pues intentaremos aprovecharlo para que, no sé si antes de que termine el año se podrá programar aquí, o a principios del 2019 podamos tener la Young Today de Cádiz y con sede en Ubrique. Pues sería interesante, ¿no? Sobre todo para que se cuente con esa sede en nuestra localidad y que nuestra localidad pueda acoger pues esa iniciativa, ¿no?, que se va a desarrollar en Granada el próximo fin de semana. Con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a José Luis Aranega que nos haya atendido para hablarnos del inicio de la temporada en el Centro Guadalinfo, con las diferentes acciones que se van a emprender de cara al primer trimestre del año. Quedamos con esta información, pero iremos detallando, ¿no?, el resto de actividades, de talleres, cursos y acciones que se emprenden por parte del Centro Guadalinfo gracias a su dinamizador, a José Luis Aranega. José Luis, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por dejarme un poco darle publicidad y promoción a lo que hacemos aquí. Gracias, muy buenos días.